Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Buenas, buenas, qué noche, señores, qué noche, muy buenas noches para todos. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Vicente, Miguel. Hola, muchachos, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, estamos con Horacio Prado, con Paola Escobar, con Nacho Rebaudengo y escuchando un clásico, Over the Rainbow, en la versión de Dancing Mood. Dancing Mood, una orquesta que hace ska, calipso, reggae, un montón de ritmos que tienen que ver con algo de los 50, 60 sobre todo. Acaba de sacar una caja triple de tres discos, realmente fantástica, se llama Non Stop. Y este es uno de los temas de uno de estos discos, tres discos que también se venden por separado. Y el que toca el trombón, por ahí se escuchaba el trombón, era Rico Rodríguez, que es un pionero del ska. El ska es un género que nació en Jamaica, que está cumpliendo 50 años, estamos hablando de principios de los 60, y de ahí viene, por ejemplo, el reggae. Bueno, y digamos también que Dancing Mood está integrado y liderado, entre otros, por Hugo Lobo, ¿no? Trompetista, y que viene haciendo bastantes cosas, además de Dancing Mood. Hugo Lobo, por ejemplo, cortó un día Niceto, para festejar los 100 Niceto Club, y cortó la calle Niceto Vega y metió 20.000 personas con entrada libre y gratuita. Y Hugo Lobo se lo puede ver cada sábado o a veces domingo, sí, en la popular. ¿De qué dónde, querido Andrés? De la gloriosa cancha León Colbosky de Villa Crespo. Toca la trompeta en la hinchada de Atlanta. Sí. Fanático, y da clases y está todo el día metido ahí en el club, Hugo Lobo. Y esto viene a cuento porque vamos a estar regalando hoy justamente esta caja Non Stop de Dancing Mood, que como estamos escuchando es realmente preciosa. Vamos a escuchar otras canciones. Y pero como queremos repartir mejor, vamos a abrir la caja y vamos a regalar los discos de modo individual. O sea, son tres premios. Y además, si esto fuera poco, señores, vamos a regalar dos pares de entradas para el Teatro Coliseo del 28 de septiembre, de día miércoles, para ir a ver a dos artistas brasileños, Teresa Cristina, una de las grandes cantantes de samba de la actualidad, y Pedro Miranda, un ahijado Caetano Veloso. Bueno, es parte del mes de Brasil en Buenos Aires y van a estar en el Coliseo, así que también tenemos dos pares de entradas para el Coliseo. ¿Y cuál es la pregunta, Mariano, para que llamen los oyentes? Antes de la pregunta voy a decir cuál va a ser el núcleo, el eje de este Flores Negras. Empieza también el miércoles un festival muy, muy interesante, titulado Tango de Almagro, segundo festival de tango en Almagro, que realmente es una suerte de panorámica de lo mucho y muy bueno que hay en el tango actual. Exactamente, va a empezar el miércoles, se va a desarrollar todas las noches hasta el domingo y va a mostrar una panorámica de que más allá de las tanguerías para los turistas y que más allá de lo que pasa todas las noches en las fabulosas milongas de toda la capital, hay toda una zona con salas de conciertos, con una movida de músicos, de cantantes que es muy interesante, muy atractiva, gente joven, independiente, haciendo algo totalmente, digamos, autogestionado, que se junta y va a organizar este segundo festival en Almagro. Y entre esos artistas que va a estar en el festival, destaca para nosotros el señor Cucuza Castielo, cantor de Villurquiza. Sí. Va a jugar de visitante en Almagro, pero va a estar acá conversando con nosotros. Ya llegó Cucuza, grande Cucuza, puntualísimo. Y bueno, Almagro, Villurquiza, la pregunta que hoy tenemos para ustedes es: ¿qué barrio es el más tanguero y por qué? Bueno, ahora, vale opinar con el corazón. Es que es imposible de otra forma. Yo, por ejemplo, no puedo dejar de decir que el barrio para mí que más se relaciona con el tango es Villa Crespo. Porque, no solo por la cancha. Villa Crespo. Pero voy a tratar de justificarlo un poco. Justifique. Cancha de Atlanta, por ejemplo, y el digamos lo que es el Club Atlanta, ¿quién era el gran cacique de las milongas de los años 60? Juan Carlos 60? Exactamente. Después, Osvaldo Pugliese, ¿cuál es su pago? Sí, Villa Crespo, bueno, Julián Centella, por ejemplo, el conventillo de La Paloma, ¿no? Bacareza. Vinculado con Bacareza, con los Sainetes, están relacionados con el tango también. Me mataste con Villa Crespo. Sí, bueno, ¿sí decir, y sigo, ¿eh? Y sigo. Y Paquita Bernardo, la primera mujer bandoneonista de Villa Crespo. En mi corazón está San Telmo, que viví 15 años casi en San Telmo, y digamos, ahí nació Tita Merelo, Roberto Grela. Sí. Ahí estaba por ahí el bar Unión, que fue un lugar muy importante, ¿no? Sí, señor, lo Miguel, conocimos. En la recova del Paseo Colón. Claro. Del viejo almacén. Claro, que el viejo almacén está bien. Después fue cooptado San Telmo por el turismo, claro. Digámoslo. Uh-huh. Pero también tiene una impronta tanguera muy grande. ¿Y vos, Miguel? Y Villa Crespo me inclino también. Vamos, Miguel, somos dos. Ortiva de Crespo. Me inclino. Bueno, señores, ¿a qué teléfonos? Nos pueden llamar a los teléfonos 4999 8700. Y también, como siempre decimos, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local al 0810-222-0870. Y en Facebook también pueden ahí decir qué barrio es el más tanguero y por qué, en Flores Negras en Radio Nacional o por mail en Flores Negras Radio arroba, no, bueno, esto está mal, después paso el mail bien, este no es el que tenemos que pasar, pero bueno, pueden estar, por todos estos medios de comunicación nos pueden dejar su opinión. Sí, exactamente, bueno, Almagro claramente es otro barrio muy tanguero, no solo por bueno, lo que está pasando. Sí, vamos a hablar, bueno, el centro ha sido un lugar, digamos, fundamental para lo que es el tango, con todo lo que fue la década del 40 y del 50, uno puede mencionar Marabú, Marsoto, Tibidabo, sí, y sí, tantos otros lugares que marcaron fuerte. Igual el centro, ¿no? Es un lugar geográfico, no es un barrio. Es verdad, no es un barrio, bueno, dividamos entonces. De hecho, había una tensión en una época, ¿no?, entre los barrios y el centro, las luces malas del centro, ¿no? Sí. El centro como lugar de perdición y el barrio como un lugar quizás un poco más familiar, algo que por supuesto las décadas que siguieron barrieron con todo y hoy, digamos, las luces malas están en todos lados. Sí, sí. O sea, no se puede hablar de que hoy los barrios sean más familiares que los del centro. De todos modos cambió toda la idiosincrasia, pero vamos a estar hablando de eso con Cucuza también, que es un cantor de barrio y cuyo disco Se llama justamente El Tango Volvió al Barrio. Sí, Vuelve al Barrio. Hay que decir que Cucuza está protagonizando desde hace 4 años un fenómeno muy particular en el bar El Faro, que queda en Villa Urquiza, en Constituyentes y La Pampa, porque se presenta, bueno, con mucha continuidad los días viernes. Y bueno, este fenómeno del boca en boca, de la autogestión, fue circulando y termina grabando un disco y realmente se está imponiendo como algo bastante clásico dentro del tango, de ir a ver a Cucuza, a verlo cantar. ¿Cuántas cosas? Bueno, el mail de floresneras@radionacional.gov.ar, era facilongo. ¿Cuántas cosas? Bueno, ¿saben que Jaime Ross va a debutar como director de cine? Junto con su hijo, Yamandú Ross. Jaime Ross se fue con todos una cantidad de cámaras al Mundial de Sudáfrica, el 2010, para seguir a la selección uruguaya junto con su hijo, Yamandú, que es Orlando uruguayo, es el hijo de su relación con Franca, cuando él vivía como un peregrino, medio hippie por Europa. Yamandú creció, por supuesto, hoy es un hombre de la fotografía y de la imagen, y se fueron los dos, los Ross, se fueron a Sudáfrica y realmente le salió buenísimo porque fue una actuación épica de la selección uruguaya, la Celeste, salió en cuartos, fue la mejor selección de Sudamérica ubicada en Sudáfrica, acaban de ganar la Copa América, realmente están de parabienes y yo vi un avance de esta película, se llama 3 millones la película dirigida por Jaime Yamandú Ross, claro, que refiere a la cantidad de habitantes de Uruguay y se va a estrenar en noviembre, 3 millones de Jaime y Yamandú Ross. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, asomado por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el Cerro Belluño, vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el rincón de la ilusión, como una furia de aquella canción. ¡Vamos! Uruguayos campeones de América y del mundo. ¡Vamos! ¡Achaitísimo sonador! ¡Vamos! Que la historia está cantando con el ritmo de la teja, con la fuerza de la unión. Vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Vamos con la pinta de un corrión. Vamos con vida que de rebelde, sin más gana que su vuelo, con destino de campeón. Exacto. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha, a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos arriba a la celeste, vamos, en el Cerro Belluño. Como dice el negro que ve, lo de de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. Vamos, vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Que la copa tan preciosa. La tribuna la reclama. Uruguay que no ni no. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba la frente. Vamos, vamos, vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los campeones de los pibes. Los botines de Chisuerna. Rock and roll y bandoneón. La la la la. El momento más esperado, la música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, Chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa, ni trancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, Chinito. Un show, un momento, qué noche, en Flores Negras. Why did we have to part, my love? Why couldn't love just stay the same? It was over and I didn't know it. Living without you feels so strange. I remember the night when we met each other. It was a very long time ago. We both have changed for the better. We are so much kinder now, I know. Why did we have to part, my love? Why couldn't life just stay the same? It was over and I didn't know. Living without you feels so simply could not take it in. What would I do without your love? So cold and lonely it begins. Why did we have to come? Unas 600 personas, muchos invitados, se dieron cita el día jueves en el Teatro Coliseo para ver a esta dama que estamos escuchando, Marianne Faithfull, una mujer que tiene una historia que su voz de algún modo nos está contando, su cascada voz, su gastada voz, una historia, bueno, fue novia de Jagger en los 60, amante de Keith Richards, vivió en la calle, fue anoréxica, le quitaron la tendencia a sus hijos por motivos que tienen que ver justamente con sus adicciones, sobrevivió, hoy es una coqueta señora de unos 60 y pico, y se presentó en un concierto muy austero, breve también, no más de una hora duró, junto con el guitarrista, el gran guitarrista Mark Ribot, que bueno, guitarrista entre otros de Tom Waits, por ejemplo, y realmente hizo un pequeño y delicioso show, aún salvando, digamos, ciertos pifies en la entonación. Es una mujer realmente que tiene la voz percudida por el paso del tiempo, más que el tiempo, por la intensidad de ese tiempo. Y bueno, hizo temas muy conocidos como Héroe de la Clase Trabajadora de John Lennon, bueno, su famoso Sister Morphine que grabaron los Stones, Y fue un gran momento, realmente. Ahora, este tipo de artistas, cuando vienen a Buenos Aires, suelen convocar, digamos, estos artistas de culto, suelen convocar a figuras, a músicos, actores, digamos, artistas locales en general, como que van a presenciar el concierto. Sí, sí, sí. ¿Hubo figuras, digamos, viste alguna figura de la música ahí en la platea? Había, bueno, estaba en Sky, Poli, por ejemplo, mucho periodismo, estaba Tellerman, había como una especie de intelectualidad curiosa. Fue muy grato, realmente. Lo que quiero decir es que, bueno, que el Coliseo lucía bastante vacío, y vengo de ver, la semana pasada comentamos lo que fue el concierto de Andy Summers con Roberto Menescal en el ND Ateneo, que también estaba vacío, el ND Ateneo, que es mucho más chico que el Coliseo. Lo que quiero decir es que, bueno, que hay realmente una sobreoferta de conciertos, sí, y que hay algo de burbuja en todo esto, que es una maratón de visitas. Digamos que Buenos Aires está muy bien, que el dólar está barato, que la crisis europea hace que los artistas empiecen a buscar otros mercados y giren más por el sur y un montón de causas, pero hay cosas que no funcan, ¿eh? Y bueno, lamentablemente en este caso, porque realmente fue un gran concierto. Hay que decir que, por ejemplo, solamente esta semana que pasó, estuvieron presentándose, además de Marianne Faithfull, Arturo Sandoval, estuvo presentándose la cantante brasileña Seu, estuvo Philip Glass, estuvieron los Red Hot Chili Peppers hace pocos días. Sí, sí, es impresionante la oferta. Es impresionante. Bueno, y justamente dos pares de entradas estamos regalando para el próximo miércoles, que va a haber un concierto que tiene que ver con el mes de Brasil en Argentina. Van a actuar la cantante, la zambista Teresa Cristina y Pedro Miranda, ahijado de Caetano Veloso, bueno, un músico que está presentando su segundo disco, Pimenteira, y todo esto va a ocurrir en el Coliseo. Estamos sorteando un par de entradas para ese momento, y también estamos sorteando los discos de la caja de Dancing Mood. Son tres discos, volumen 1, volumen 2, volumen 3, de Nonstop, realmente un gran, gran homenaje al ska y otros géneros, por parte de su líder Hugo Lobo. Y estamos preguntando, ¿cuál crees que es el barrio más tanguero de Buenos Aires y por qué? Sí. Y yo te digo, Andrés, que el barrio más tanguero de Buenos Aires no queda en Buenos Aires. A ver, ¿de qué estás hablando? Queda en Zárate Campana. Claro. Todos los músicos, digámoslo, Homero Espósito, Virgilio, siempre cuesta distinguir entre Zárate, quién era de Zárate y quién de Campana. Stamponi, Enrique Mario Franchini. ¿Quién más? Sigamos. No, después Domingo Federico era rosarino. Rosarino, sí, sí. Bueno, y volviendo a la capital, otro barrio muy tanguero y muy asociado a la historia del tango es La Boca. O sea, cuando uno toma los libros de tango y habla del 900, los cafetines, digamos, todo lo que era la zona portuaria, era un lugar de encuentro de los tangueros y de encuentro de público del tango, e incluso esto quedó reflejado en la letra de Cadícamo en Tres Amigos, cuando habla que los espera en la esquina de Suárez y Necochea. Bueno, y Caminito, ¿no? Sí, exactamente. De Juan Díaz Feliberto. Y bueno, y si yo te digo Boedo, es todo. Sí. Tenemos el tango de Caro. De Caro y Centella. Tenemos toda la obra de Manzi, se ubica en una geografía que tiene que ver con Boedo, con Parque Patricios y Pompeya, digamos. El sur. El sur. Bueno, Cátulo Castillo era de Boedo. Sí. Sí, yo le hice una nota a Piana en el 91-92 y él vivía en la calle, cerca de Acoite, y yo creo que era Caballito. Bueno, otro hombre que estuvimos en la casa de Oscar del Priore, cerca, ¿no? Si no es Boedo, sí, propiamente dicho, es de esos pagos. ¿Qué barrio te parece más tanguero y por qué? ¿A qué números? A los teléfonos 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Flores Negras en Radio Nacional para entrar en Facebook, y también nuestro mail, floresnegras@radionacional.gov.ar. Bueno, está ya acá el cantor Cucuza Castillo, porque esto pintó justamente, esta consigna surgió de que Cucuza es un hombre que ha hecho volver el tango al barrio, más precisamente al bar El Faro en Villa Urquiza. Sacó un disco en vivo de ese bar y bueno, y va a participar de un festival que se llama Tango de Almagro. Y hay entonces una cartografía que nos gusta descular de algún modo. Sí, y también va a estar conversando con nosotros Negro Falótico, que es otro cantor con bastante historia. Bueno, vamos a estar conversando con él, que también va a participar de este festival, va a estar el jueves próximo, junto a otro gran cantor, Osvaldo Peredo, en el boliche de Roberto. Alguna vez Hugo Lobo con Dancing Mood llamó a Sky para que meta las guitarras de este tema Police Woman, y escuchen en un momento, hacia los 2-3 minutos del tema, la menesunda que se arma con Sky en la guitarra. Escuchen, no se lo pierdan, escuchen. Dancing Mood. Almagro, no. Almagro era todo, ni existía ni Caballito, ni el Parque Centenario, ni el Abasto como barrio, y Villa Crespo, y nomás. Todo eso, todo era Almagro. Buenos Aires terminaba en Almagro. O sea, Boedo tampoco era un barrio. Palermo era el Abasto, nosotros tenemos a todos acá, tenemos, estuvimos a Pugliese, Pichuco, Gardel, todo, ¿qué más? Acá nacieron los tangos. Buenas noches, señor del Mazo, muchas gracias. Hola, buenas noches. Para responder a la consigna, para mí el barrio más tanguero es Pompeya, porque aparece desde el principio en las letras de tango, porque Mansi escribió mucho sobre ese barrio, muchísimas letras de tango lo mencionan. Mi nombre es Isabel. Dancing Mood, Sky, gracias a todos. Gracias Baglito Vitale, porque nos mandaron el CD más DVD, que titularon con mucho humor, Más de lo Mismo. Lo presentan el 25 y 26 de noviembre en el Teatro Astral. Bueno, gracias también a la gente del Cuarteto de la Púa, que nos se va a presentar en el Viejo Mercado el 30 de septiembre. ¿Qué más, Andrés? Javier González, integrante durante muchos años del grupo La Yapa, que acompañaba a Patricia Barone. El disco de él se llama Conurbano, Ida y Vuelta. Bueno, muchas gracias, Javier, por el disco. Y nos mandaron una canción nueva del Tata Cedrón que musicalizó un poema de Arturo Jaureche. Se llama La canción del No me olvides. Tengo acá la grabación, no la escuché. A lo mejor la mandamos y la escuchamos juntos. Es lo nuevo que ha hecho el Tata Cedrón. Y en un ratito, Cucuza Castiero con el Negro Falótico, aquí en Flores Negras. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Aquí estamos en Flores Negras. Gracias a el oyente de Almagro. Es cierto lo que dice, porque el abasto no existe como barrio, sino que es una zona alrededor del mercado, y bueno, ahí te lo tenés a Gardel, o sea, ahí es muy muy complicado también competir con Almagro. Sí, es complicadísimo, pero se adjudicó a Pugliese dentro de la barrera de Almagro. Y discutíselo. Bueno, que llame de vuelta a este oyente y que diga. No, Pugliese vivió toda su vida en Villa Crespo. A veces alternó, yo sé la que refiere, en algún momento de su vida vivió en Corrientes, al Corrientes y Pico, también vivió por Colegiales, pero bueno, nació en los pagos de Villa Crespo, ¿no? Ahí cerca de Canning y Corrientes. Te van a escuchar un tanguito. A ver, vamos a escucharlo. Como con bronca y jurando, de rabo de ojo costado, sus pasos ha encaminado, derecho para el arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que era su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando minga de laburo se pasaba, metapunga y al codillo escolaseaba, y a los burros se ligaba un mentejón. Cuando no era tan funado por los tiras, la danceaba sin tener el pensamiento. Una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su dolor. Era un mosaico ligero que jugaba de quevera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía en grupita de un cafiolo vidalita. Que le afanaba al matón, frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja que era listo para el trajo, al cafío no le cobró caro su amor. Libre ya de la gallola, y si la mira campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quimera y solloza su dolor. Bien, muy bien. Cucuza Castiello y la guitarra de Moscato Luna, Una noche en el Faro en Villa Urquiza, y es nuestro invitado de hoy, Cucuza Castiello. ¿Cómo te va, Cucuza? que vino con el Negro Farótico, otro de los participantes de Tango de Almagro. Exactamente, buenas noches. Realmente es un honor tenerte acá, Cucusa, y vos también, por supuesto. Y hace mucho tiempo que tenía ganas de entrevistarte, porque todo el mundo me habla de vos, todo el mundo me habla del Faro. No fui al Faro, te escuché, en grabaciones y en vivo en un concierto que nada que ver, el concierto de Estelares, sí, en La Trastienda, que cantaste un valsecito con Manuel Moretti, el líder de Estelares. Y bueno, no en vano estamos hablando de los barrios y no en vano tu disco se llama El Tango Vuelve al Barrio. Sí. ¿Alguna vez se fue? Claro, bueno, a veces lo que me dicen es, hay gente que no nos conoce un poquito la idea y lo toma como algo medio, viste, como creído. El tango por el barrio no es que por Moscato y por mí, el tango nunca se fue realmente del barrio. Nosotros lo arrimamos ahí a la esquina esta, que realmente no estaba pasando nada con el tango, a pesar de que Urquiza sí es un tango esencialmente tanguero. Pero bueno, está más la milonga, no está tanto lo que tiene que ver con el tango Urquiza cantado. Barrio milonguero. Claro. Sí, está, mucha milonga. Yo estaba pensando, ahora quiero que nos responda la consigna. Estamos, sí, preguntando, con el negro debatiendo. Estamos preguntando, acércate al micrófono, negro. Estamos preguntando a los oyentes cuál es el barrio más tanguero y por qué. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700 y también el 0810-222-0870. Y también por Facebook, bueno, en Fresneras, en Radio Nacional, y por mail en fresneras@radionacional.gov.ar. Estamos sorteando discos de Dancing Mood y entradas para uno de los shows de Brasil en Buenos Aires, de Teresa Cristina y de Pedro Miranda, del miércoles en el Coliseo. Y realmente a mí me cuesta encontrar un barrio que no tenga al menos una referencia tanguera. Vos decís Flores, bueno, San José de Flores. Exacto. No sé, decís Belgrano, bueno, Casino de Texas. Uh-huh. Claro. Sí, sí. Le decíamos justamente eso con el negro, más allá del corazón de cada uno, lo que decían un poco ustedes, que a mí obviamente me tiro Urquiza y hay puntos y hay referencias que lo hacen como un tango, un barrio muy muy tanguero. Encontramos en cada barrio casi, particularmente, bueno, nombraron Pompeya. Almagro, Boedo, Balvanera. Con el negro, ese triángulo de Almagro, Boedo, Balvanera, eso es increíble, toda la historia ahí tanguera que hay todo, y el presente, ¿no?, del tango también. Sí, aparte mucho tango dedicado, ¿viste?, con nombre explícito, nombre de barrio, bueno, y mucho tanguero que quizás uno no sabe porque no hay placas, digo, me refiero, no sé, pensaba en Ignacio Corsini, que no se sabe, que vivió una buena parte ahí de su vida a la vera del Parque Centenario, en Caballito, en realidad, y es un dato casi desconocido, pero bueno. Bueno, vos decías, medio que yo te chicanía lo del centro, bueno, Troilo vivió gran parte de su vida en Paraguay y Montevideo. Sí, una de esas, vivió en el centro de buena parte, Callejo. Yo llegué a verlo ahí en Talcahuano. Talcahuano, sí. Y después, bueno, todo el circuito de cabarets y de... Exacto. Y bueno, hablando de Urquiza, que lo que decíamos y respondiendo un poquito a la consigna, bueno, tenemos a Cadícamo, que le ha dedicado un tango. Claro, sí, sí. Tenemos un estilo en Urquiza que aparentemente es el primer barrio que tiene un estilo propio de baile, el tango estilo de Urquiza. Digo, hay dos o tres cuestiones. Que lo... Después, bueno, hay una plazoleta. El Sunderland está. ¿No? Exacto, claro. El Sin Rumbo, el Sunderland. Sí. Y bueno, y además había un grupo de tango medio actual que se llama La Villurca. Villurca Tango Trío, creo que se llama, sí, el nombre, sí, completo. Sí, sí, sí. Y aparte sí los conozco a los muchachos. Bueno, y Luis Cardey vivía en la calle Miller, claro, de Villurquiza. No, él decía Urquiza. Pero era ¿sí? Golan. Pero bueno, son como satélites, como Parque Chavi. Él vivía en Miller. Es un satélite Urquiza. Claro. Bueno, vos naciste acá según... En Ortuza. Sí, sí, claro. Sí. Pero bueno, todo lo mismo. Claro. Claro, como que viste, el planeta es Urquiza y después está Parque Chavi, con respeto de todos los habitantes. Yo soy Ortuza. Bueno, estamos hablando de Dancing Mood. Hugo Lobos de Villa Pueyrredón. Exacto. Y estudió toda su vida en Urquiza. Exacto. Bueno, y hablando, vos mencionabas antes, Mariano, y decías que más allá de la capital, Zárate y Campana son lugares muy tangueros, y en tu caso, Negro Falótico, vos sos de los pagos de Zárate. Soy de Zárate, claro. Bueno. Y ahí hay, además de mí, no, hay, y bueno, están Homero, Virgilio, Franchini, Pontier, los Verón, claro, Raúl, los Elba, Verón. José. ¿Hay una explicación a nivel genética de por qué? No, creo que... Había una orquesta, ¿no?, de Juan Elhart, ¿se llamaba? Digamos, donde compartían todos... Sí, no me sale, era un alemán. Sí. No me acuerdo ahora bien cómo era, pero era un lugar donde había muchas orquestas, había un movimiento donde se juntaban en los cafés, algo parecido a lo que pasó acá, nada más que en Zárate. Y era no venían acá, era más difícil venir a claro. Capital en ese tiempo, y bueno, estaba Chupita en Campana también. Claro, gente muy importante. Ahora, yo te digo la Paternal... El pibe de la Paternal. Osvaldo Fresedo. Bueno, Cucusa, hiciste una especie de trinchera ahí, ¿no? En el Faro, con Moscato Luna, con la guitarra de Moscato Luna, grabaste sí. Un disco en vivo ahí. Y yo, como tantos otros, más o menos en la década del 90, al tango desde muchos lugares. Uno fue el Club del Vino, otra fue todo el circuito de milongas, pero uno muy importante fue justamente lo que fue la esquina de Arturito. Claro. Uh-huh. Con es una cantina, ¿no?, donde actuaba Luis Cardey con un bandoneón pequeño, muy humilde, muy sencillo, de Pisano, y realmente había mucha mística. Y yo noto, a pesar que reconozco que me debo una ira a El Faro, pero escuchando tu disco reconozco que vos reproducís cierto clima de tango genuino que había en Arturito. Al menos la idea sí, es totalmente, o sea, desde el formato del cantor con el músico, en este caso que era, como decimos, Cardey con Pisano, también, bueno, un guitarrista con cantor, Moscatito y yo, no estuvo nunca lejana la idea de que Cardey era de Coghlan, o sea, también quisimos hacerlo con esa referencia, y se llamaba inicialmente El Tango Vuelve al Barrio, ciclo Luisito Cardey, o sea, tal cual, claro. Queríamos rescatar ese espíritu. Claro. Lo de Cardey quizá era inclusive más intimista todavía que lo que hacemos nosotros, creo yo, porque bueno, también mi manera de cantar es un poquito más... No, yo estoy hablando de estilo, pero o sea, estoy sí, hablando de, pero de, sí el rescate de espíritu, quizá, ¿no? Del repertorio, rescatar. Totalmente, ese, bueno, ese repertorio. Mirá, temas que comparten, bueno, compartía, pobre Luisito, ¿no? Suerte Loca, hacía Cobardía. El Ciruja lo hacía también. El Ciruja lo hacía también. No quiero olvidarme, porque recién dije que musicalizó un poema de Arturo Jaureche, Tata Cerón, que está haciendo unas intervenciones cada tanto, los feriados sobre todo, en una verdulería de Villa bueno, del Parque. Claro, eso justo te iba a tirar también, eso también. Obviamente el Tata está haciendo también. Yo creo que es una especie de respuesta, ¿no?, al tango patrimonio de la humanidad. ¿Viste? Sí. Esa cosa. Hay como un debate si el tango es argentino, si es rioplatense, si es de la humanidad, de quién es el tango, ¿no? Que es una estupidez atómica, siento, porque claro. El tango es de cualquiera. No tiene dueño. Yo lo que me pregunto es, en algún momento me parece que el tango perdió cierta autenticidad, y me parece que en estos años se ha recuperado parte de eso, y el festival Tango de Almagro responde realmente a un circuito que con Andrés lo frecuentamos, que tiene que ver con el Club Atlético Fran de Fierro, con San Atabar, con Museta, con la Catedral, con la Casa del Tango. Exacto, sí. Y ahí pasan cosas todas las noches. No, me parece que es un momento del tango negro. Te está pasando, a mi manera de ver, todo lo que tiene que pasar con el tango. Sí. Desde la gente que recrea, como podemos ser Moscato y yo, quizá con otra mirada, pero no dejamos de hacer un repertorio del tradicional, como la gente que se anima a sus propias obras, a sus propias, que mucho pasa con tango con tempo. Exactamente, bueno, claro. Eso es muy interesante. Me parece lo que hay que sí. convivir con esa historieta, sí. ¿Viste? No es una o la otra. Me parece que es fundamental que pasen las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, con un ojo en el pasado y otro en el futuro, permanentemente. Un homenaje a Kirchner estás haciendo, un ojo en cada lado. Sí, bueno, seguramente. Astillero, Viceversa, Víctor Lavallén, Pablo Ari Cuarteto, Dema y su orquesta Petitera. Bueno, el negro Cocusa, Quasimodo, el trío del Piso 11, estoy nombrando Violentango, hay un DJ, Pablo Nieto, bueno, la orquesta de cuerdas del Vino Bardaro, la orquesta típica Conciertos Atorrantes. Todo esto va a ocurrir desde el próximo miércoles hasta el 2 de octubre en una serie de sedes que ahora vamos a nombrar. Pero ahora quiero saludar a Martín Otaño, que es uno de los que organiza esta movida realmente entrañable. Son 23 grupos y solistas, son 5 días de conciertos, son 8 escenarios, bueno, hay clase de baile, y estamos con Martín Otaño. Y Martín, ¿estás ahí? Estoy escuchándote atentamente y escuchando también al gran Cucuza. Bueno. Cálido como pocos. Creo que viene Ricardo Darín y después Cucuza. ¿Viste que todo que Ricardo Darín es garantía de que te salga un programa, una entrevista? Bueno, creo que también. Cucuza la vamos a empezar a invitar cada 2x3. Es garantía. Martín, bueno, sos una de las patas organizativas de... No, mirá, yo en realidad no... Entonces pará, cortémosla acá. Yo desorganizo... pero, pásenme con otro. Pero prolijamente, no. En realidad, creo que el motor y todo esto pasa por... Los grecos. Por los pibes, de los conciertos. No tanto los grecos, sino de los conciertos atorrantes que es Viceversa, Amores Tangos, el trío Güero Gallardo Gómez y Quasimodo. ¿Y vos qué harías entonces? Yo creo que me toman como, como un colaborador así entusiasta, que es lo que soy. Ahora, yo quiero, Martín, y quiero también que aporten Cucuza y el Negro, y también vos, Andrés. Sí, es... el Negro, porque está el Negro falótico ahí. ¿Eh? Está falótico acá. Ah, pero yo pensé... No, lo que pasa es que se me aleja del micrófono. Y yo pensé que él cantaba boleros. Una acusación. Y que lo canta muy bien. Es una acusación. No, es un amigo. Mira, Liberti, mira que viene con un. Nos tira con un cocotero. Y bueno, es que me gusta. Es así. Me gustaría que ustedes tendamos un puente hacia los oyentes, que estamos llegando a todo el país y tenemos un público muy heterogéneo. Digamos, porque ustedes dicen así al pasar viceversa y dicen fracturas puestas y un montón de cosas. La gente no tiene idea. Exactamente. Entonces, ¿sabes por qué? Y yo estaba pensando en eso. No tiene ni idea. Porque lo que fue un género popular, hoy en día se está renaciendo nuevamente, pero somos un género marginal. Yo digo que somos 300 que nos vamos rotando de lugar en lugar. Esto estaría bueno cuando se habla de la renovación del tango, es que no se debe renovar solamente en músicos, poetas, compositores, cantores, sino que se debe renovar en el público también. Esto se está generando de una manera... Y el Festival de Almagro y los conciertos atorrantes han generado mucho esto, Cucuza mismo, con el fenómeno del Faro y un montón de movidas así, si se quiere. Pero no nos olvidemos que hoy en día el tango es un género marginal, hablando en Buenos Aires mismo, digamos. Antes era popular, ibas a los bailes y había un montón de gente. Ahora no, yo creo que ahora somos 300... y que de a poquito estamos contagiando a la gente, pero con una nueva sangre. Martín, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac. ¿Qué tal, Andrés? Yo te quería preguntar, digamos, sobre esto que vos decías de los 300, porque hay mucha gente que tiene la impresión que el tango solamente es la mirada for export, es las tanguerías, son los micros. Digo, yo te digo alguna mirada que a veces uno recibe, sí. Para otros es el baile. Obvio, digamos, parecería como que los circuitos están tan separados entre lo que es for export, lo que es el baile, pero digamos, en las milongas. Eso es algo muy argentino. Sí, pero finalmente, viste, que depende a quién le preguntes, te puede decir o que el tango está pasando el mejor momento, o que el tango no existe, o que el tango es solamente algo para el turismo... Y hay tanta mirada de argentinos. Y vos sabés, todos tienen razón. Pero sí, pero es así. El baile es una cosa, el fenómeno del baile es una cosa. Y de lo que estamos hablando nosotros y de los festivales que estamos organizando nosotros, y digo organizando porque en cierta forma, bueno, yo también tengo que ver con un festival en La Boca, ayer estuve en la Semana de Boedo, por eso digo que en realidad somos 300 y que somos, al ser 300, lo que hemos logrado ser es una familia. Sí. Entonces pueden pasar estas cosas de hermandad. Bueno. Ojalá que, no sé, que en algún momento vuelva a ser un género súper popular. A mí me ha pasado veces que en el pleno festival de tango, con entrada gratis, y en Buenos Aires, haya ido al Teatro de la Ribera a hacer una función y que haya 40 personas. Y a mí un poco no me cerraba. Ahora de repente, después voy a presentar lo de los tangos nuevos, que estaba Cucuza y todo eso, y desbordaba el lugar. Está bien, hay una de cal y una de arena. Pero es como que todavía me parece que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Martín, hay mucho por hacer y en eso estamos. Bueno, vamos a ir pasando toda la data del festival, que es muy numerosa y no queremos abrumar al oyente, pero bueno, por lo menos digamos las sedes. Esto va a ocurrir en el Café Vinilo, que queda en Gorriti a 3.700, Gorriti sí. Y Salguero. En el Club como Atlético un agregado, ¿no? Porque no es Almagro. Claro, pero bueno. Digamos que sí. Bueno, por ese día se corre un poquito el mojón. Como artista del extranjero, bueno, el CAF, el SADEM, ahí en Belgrano al 3.600, el boliche de Roberto, en Múnez al 300, Sanata Bar, en Sarmiento al 3.500, la Casa del Tango, Guardia Vieja al 4.000, Museta en Billinghurst al 800, y bueno, en la Plaza Almagro. Bueno, y hay muchísimos artistas que vamos a ir mencionando. Bueno, Martín, gracias y nos estamos viendo seguramente a partir del miércoles en alguno de estas salas y teatros y boliches. Bueno, dale, será un placer, muchas gracias. Saludos a los muchachos y les dejo un interrogante. ¿Dónde estamos, Cato? No sé dónde estamos. Nosotros nos preguntamos lo mismo. Porque mirá que para en mi casa, pero acá en casa no está. Yo te digo, boche. Gracias, Martín. Mando un abrazo grande. ¿Quieren escuchar el clima que genera Moscato justamente con el señor Cucuza Castillo? Escuchen. Sí. Una emoción no. No. Cantarte con los sí. Y barrio pobre, viejo viejo tampoco. No, ¿qué tal? Se prendió la roja, Moscato. Saco la billetera. Como siempre. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja. Esta comida. Yo voy notando aquí en la junta que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós, glicidas embarradas y malvores. Todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche que en el que yo cantara mi primer canción y aquellos patios donde pronto cogiste aplausos laura los primeros que escuché? ¿Dónde estará Traveso, el cordobés, el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho andar? A 100 pesos mi vuelo de Sorzal, los guapos del abasto rimaron mi cantar. Soy aquel cantor del arrabal, finquero criollo que pulsó la humilde musa despertar. De acuerdo que hace 20 abriles de aquellos bailes a candiles, cuando de una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja del clavel. Muchachos, todo lo ha llevado el almanaque, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche que en el que yo cantaba mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos taudas los primeros que escuché? ¿Dónde estará Traveso, el cordobés, el noy, el pardo Augusto Flores y el morón faltado? A 100 pesos mi vuelo de Sorzal, los guapos del abasto rimaron mi cantar. ¡Bravo! Cantor de Buenos Aires. Están, pero los teléfonos arden, señores, escuchemos al oyente. ¿Qué barrio es el más tanguero y por qué, señores? Yo no sé cuál es el barrio más tanguero que pueda haber, pero yo recuerdo Boedo, en el Bajo Belgrano, en Excursionista, Belgrano, en la Plaza de Barranca, se baila tango. Por todos los lugares donde yo paso veo siempre gente bailando tango. La verdad que eso me pone contento porque me trae buenos recuerdos de mi niñez. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Llamo por el tema de los barrios tangueros. Para mí Pompeya es el barrio más tanguero. Aparece en las primeras, en las grabaciones primitivas grabaciones acústicas de Gardel, varios tangos con nombrando el barrio de Pompeya, sus callejones. Complicado competir con Pompeya. Sí. Estaba, me parece que no sé, también está Barraca, no se ha salido todavía, ¿no? No salió Barraca también. Barraca, no, Barraca no salió. No, me parece que no. Una calle. Barraca Sur, claro, no, sí, no, entre todavía, tantos. Pero a ver otro mensajito, dale. Hola, ¿qué tal, chicos? Eduardo del barrio de Colegiales. Y bueno, no soy un experto en la historia del tango, pero hay mucha diferencia entre las letras que nombran barrios y los barrios donde se tocaba tango, sobre todo en las primeras épocas. Los barrios de La Boca y Barracas, y sobre todo por la avenida Montes de Oca o Suárez, había muchos cafetines donde se tocaba muchísimo tango. De hecho, Arolas era... Qué lástima que quedó inconcluso, porque se metía con Arolas, que es un caso increíble, ¿no? Hombre, que bandoneonista que fue a París, bueno, totalmente loco. Sí. Bueno, y es cierto también lo que mencionó de La Boca, ¿no? Como un lugar mitológico y realmente ocupó un lugar central en la historia del tango, y que ahora también se está recuperando un poco. Recién hablamos con Martín, que hablaba del Festival de Tango en La Boca, el Teatro de la Ribera, el Quinteto La Boca, el Quinteto Negro La Boca. Sí, hay una movida. Bueno, queda media hora de programa. Esto es Flores Negras. Mi nombre es Mariano del Mazo. Estoy con Andrés Casac, con Miguel Vicente, Horacio Prado, la operación técnica, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general, y estamos con Cucuza Castillo y Enero Falótico, que van a estar participando del Festival Tango de Almagro, que comienza el miércoles. Bueno, tenemos mucho más tango y también seguimos con este concurso. Hay muchísimos discos para sortear y entradas, así que no se vayan, escuchen las noticias y volvemos. Hola, para Flores Negras y para el docente de Almagro. Nada, me pregunto si cuando empezó el tango en las orillas de Buenos Aires, para, digamos, 1880, un poco antes, no sé, por allá, o fines del siglo XIX, si no estaríamos pensando más en Barracas o en Flores como posibles lugares de origen, digamos. Más allá de que Almagro me parece fabuloso como lugar de... Una pregunta directa. Quiero decir que estamos escuchando a Pablo Agri Sexteto. Él se va a presentar con el cuarteto, con su versión. Realmente una agrupación de cuerdas impresionante, sí, la de Pablo Agri. Lo que muestra que tampoco es algo estético este festival de tango de Almagro. Hay cantores barriales, hay esto que es más camarístico. Bueno, Pablo Agri va a estar el día viernes 30 en Sanata. Ahí en Sarmiento al 3500. Y frente a la pregunta del oyente, hay un libro que ilustra muy bien los orígenes del tango. Hay muchos libros, pero uno de ellos que es muy recomendable, de García Jiménez, del propio letrista García Jiménez, que escribió tantas cosas para Gardel, que él, digamos, toma los primeros 50 años del tango, y él habla de que los orígenes, y digamos, lo que se llamaba las orillas de la ciudad, en realidad eran hoy barrios muy cercanos a lo que es el centro, San Telmo, digamos, no hay que pensar las orillas, el casco histórico, claro, como algo tan lejano. Estamos hablando de un siglo atrás, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por lo menos, más de un siglo en realidad. Claro, claro, claro. Sí, bueno, estamos hablando de ella, dijo, 1880, sí, 1890. Sí. Bueno, también venía, ¿no?, de algún modo la frontera con el campo, ¿no?, el campo y la ciudad. Digamos, bueno, es bastante complejo el origen del tango, tiene muchos factores. Pero estamos hablando un poco del tango de una perspectiva actual, en el cual justamente estamos presentando el disco El Tango Vuelve al Barrio, de Cucuza y Moscato. Estamos hablando del Festival Tango de Almagro, estamos hablando del circuito de Almagro, y estamos hablando de una cantidad de gente bastante joven que está trabajando intensamente. Yo decía, quizás para mucha gente esto sea chino básico y el oyente, por motivos obvios, no conozca más allá que los grandes nombres y apellidos del tango, no sé, Ariana Varela, Mariano Mores y Guillermo Fernández. Ahora, cualquiera que tenga ganas, sea joven o no, se va un día a Sanata Bar, ahí en Sarmiento y Sánchez Bustamante, y es realmente una locura que a las 12 de la noche, un día de semana, Está lleno. Está lleno. Explota. Está lleno. Uno va cualquier miércoles al Club Atlético Fernández Fierro en Sánchez Bustamante, al 800 más o menos, y también hay gente. Y, digamos, no tiene nada que ver con el público turista, a pesar de que ya están siendo turistas, porque el turista tampoco quiere ir a ver cosas que sean for sport. Y yo uno creo cuando, que se, uno, se le ha dado tanto de eso. Uno también, cuando va a España es otra, ¿no? Dice, quiero uno ver... Se piensa que el, sí, va el turista de la manito del tipo del hotel que lo lleva, pero hay un turista también interesado. Más curioso. Sí, pero es un turista, ¿no? Más joven también. Sí. Es un turista más joven. Yo conocí un gallego en el bar, Gavión, que es un comandante de a bordo, es español, ¿no? Gallego, pobre. Gavión. Que un día aparece ahí en el bar y, viste, cuando te entran a pedir algún tema, y el tipo me pidió fuelle, me pidió, caminito. Sí, te pidió un tango, conocedor de tango, viste, que vos decías. Para el tema que un poco hablábamos con Martín Otaño hace un ratito por teléfono, es bueno, ¿cómo hacer que este elenco estable, digamos, de cierta bohemia, cierta productividad muy, muy, muy fuerte, cómo da un salto hacia la gente, ¿no? Porque una música popular que no llega a la gente, ahí hay algo que falla. Y es fácil echar la culpa a los medios, pero también me parece que hay motivos que exceden lo de los medios, es mi opinión, ¿no? Me parece que si uno compone buenas canciones, hay gente con carisma y tesón y luchadores, yo creo que al final se van imponiendo, o de todo el revoltijo algo va a salir. Uh-huh. Es mi opinión. ¿Vos cómo lo ves, Cucusa? Yo lo veo así, totalmente así. ¿Tu caso una, es un caso, una, ¿no? Una pequeña muestra. O sea, a mí me pasó... Yo empecé a cantar tangos a los 5 años. Y azarosamente, por tener ya 42, digo, encajé en esa época, todavía estaban las peñas de tango y todavía estaban muchos grosos cantores y orquestas cantando en las peñas, Floreal Ruiz veterano, Goyeneche veterano. Tuve la suerte de vivir esa época desde una inocencia y hasta azarosamente, insisto. Pero eso, bueno, se incorporó de alguna manera. Después yo, qué sé yo, escuché también tango toda la vida, pero fui incorporando también las otras músicas que a mí me gustan. Eso, que no te hablo de tango, claro. Te puedo hablar de 50.000 otras cosas. Es otra marca generacional, ¿eh? Yo creo que no hay ninguno de los que hacen tango hoy, digamos, menores de 45, que digan, no, yo no escucho rock. ¿Entendés? No. O sea, que yo como siempre... O folclore, o... Claro, sí. Tal cual. Bueno, desde algún lado hay una mirada, digamos, y bastante compartida, de que en algún punto todo lo que pasa en Almagro, lo que está pasando en Urquiza, toda esta cosa subterránea con el tango, en algún punto reemplaza a lo que pasaba en forma muy subterránea con el rock en los años 80. Digo, más allá de las comparaciones, uh-huh. con la propia cultura que tiene cada género, sí. Pero sí ese lugar subterráneo, del boca en boca, de la autogestión, digamos, lejos del sponsoreo, algo que no es masivo, que pasó hoy con el tango. Y yo, mirá, esa cosa de yo voy por la calle y pego los afichitos yo, eso es por demás de rockero, pero no lo hago por una cosa impuesta. O sea, realmente viví esa época también del rock y bueno... Bueno, Borges decía que uno es fatalmente contemporáneo, uno no puede dejarse contemporáneo. Peligrosamente contemporáneo. Es así. Escuchen Marionetas por Cucusa, Castiello y Moscato Luna, señores. Y dice... Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por un florido manto que hilaba la glicina, la parra y el rosal. Si me parece ver que la pollerita corta sobre un banco empinada la punta de los pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Lo veo con ganas, vamos. Los años de la infancia risueños ya pasaron, camino del olvido los títeres también, piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa para jamás volver. ver allá, entre bastidores ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos, en el prosello de un frívolo destino, eres la marioneta que baila sin cesar. Lo que me sorprende, Cucuza, es el buen gusto que tenés en la elección de repertorio. Bueno, Mariano, gracias. La verdad que fácil, ¿no? Hay tanto tango lindo, tanto tango bueno, inclusive no tan reconocido, es como cantar tangos nuevos también, lo que digo. Pero lo que haces es una especie, te ubicás en un lugar bastante equilibrado del tango, no súper fatigado, y tampoco haces cosas desconocidas. Sí, digo, hay que ser consciente también que estás dando una presentación, una fecha, que también te pones un poquito también en lugar, un poco en lugar de la gente que escucha. De repente no caería jamás, siempre hay una historia ahí con Flor de Lino, con Naranjo en Flor, que son temas muy lindos, claro. Como Dos Extraños, y no hago esas concesiones, claro, ya se tomó, claro, como algo folclórico y te piden siempre Naranjo en Flor, y nunca se lo voy a hacer, una cuestión ya de capricho. Y bueno, y por suerte también piden temas... ¿Son de Zárate? Claro. Por negro, por ver. Son las... piden temas de Alorza, lo traigo un tipo de 80 años, me pidió un tema de Alorza, ¿viste? Y digo, bueno, eso es una muestrita y, de lo que pasa ahí, ganar un lugarcito nomás, ¿viste? Después seguimos haciendo lo que nos gusta, Yeta, Recia Jiménez, obviamente Cadica. Son las 11:13 de esta noche, estamos aquí en vivo en la radio pública, estos Flores Negras. Nos queda muchísimo material, queremos escuchar otras voces. Por ejemplo, a vos, Rada, ¿qué te gustaría escuchar ahora? A ver. Rubén Rada, quiero escuchar de Charlie Parker, Billy Swan. Sigan ustedes. Flores Negras, Antonio de Celina. Yo tengo 64 años, conocí a José Dames en Pompeya. Usted está bien para la charla, pero en la década entre el 20 y el 30 se ejecutaba tango con orquestas típicas turcas y con composiciones turcas. O sea, es internacional, en Japón, Pugliese, lo que usted nombraba, Zárate. Todos somos barrio de tango. Un abrazo, hasta luego. Bueno, está bien, todos somos barrio de tango. Es los turcos, me parece... Me dejó pensando. Sorprendió, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es cierto que el tango trascendió las fronteras, pero estamos hablando, digamos, de bueno, lo que sugiere... estamos hablando de Buenos Aires. Pues, supongo que si ahora está escuchando un uruguayo, está diciendo, no, en el barrio Malvin existe tal boliche, claro. Seguramente es así. Bueno, estamos en Buenos Aires. Buenas noches, soy María de Agronomía y el barrio más tanguero para mí es donde está Juan Carlos Copes, que es bastante cerca de donde canta este señor. Él vive ahí en Villa Pueyrredón. Bueno, buenas noches, soy María de Agronomía. Villa Pueyrredón, exactamente, ahí nació Juan Carlos Copes y como dijo Andrés Casac, se hizo fuerte en el Club Atlanta la década del 50, sí, 40 y 50. Y después recorrió el mundo, o sea, fue uno de los primeros en llevar el tango de la pista de baile barrial a un escenario. Esta gente, Redón, es cierto, ¿no? Bueno, esta gente de Agronomía dijo que era, me estaba acordando que alguna vez que fui a entrevistar a Chula Clausi, al gran Chula Clausi, claro. Vivía ahí en esas entrañables casas de Agronomía. Totalmente, sí. El gran Chula Clausi, qué bárbaro. Hola, buenas noches, acá les llama Jorge de Villa Urquiza, les habla, disculpen. Y bueno, yo creo que todos los barrios tienen algo de tango, lo que sí, Villa Urquiza tiene un estilo de bailar el tango, que es el estilo Urquiza, que mi viejo Mario lo baila a la perfección. Y bueno, un saludo a toda la gente y gracias por el programa. Se despide Jorge, que quiere participar por las entradas. Mis últimos números son 737. Gracias. Muy bien, Jorge. Que el estilo Urquiza, ¿vos, claro, podrías definirlo? No, yo sinceramente... Estamos hablando de baile, ¿no? El baile, si bien lo admiro, soy bastante poco limitado en bailarlo y en sí la historia. Sí, conozco un par de personajes importantes. Pero es fuerte, ¿no?, que haya un estilo Urquiza. Claro, claro, claro. No, no te quiero engrupir, Mariano, no soy quien para hablar del estilo Urquiza. Bueno, a lo mejor el oyente... Sí, por ejemplo, un tal Julio Duplá, que es un personaje muy entrañable Urquiza. Sin rumbo. Que es del Sin Rumbo, él lo sabe a la perfección bailarín. Bueno, si alguno está escuchando, me encantaría que se nos cuente cuál es el estilo Urquiza, ¿no?, uh-huh. De baile. Sí. Otro mensaje. Hola, ¿cómo te va? Para mí el barrio más tanguero es Saavedra. Porque Saavedra estaba el polaco, ¿no? Y bueno, es tango. Saavedra para mí es tango. Bueno, te habla Daniel de Chacabuco y bueno, muy lindo programa. Chau. Qué suerte que nos salvó del olvido. Sí. Porque... Francamente, yo no sé si a nivel cantidad Saavedra es tan tango, pero a nivel calidad, o sea, la representación que tiene el polaco Goyeneche con Saavedra es total. Uno va a la cancha de Platense, la que ahora queda en Florida, y hay un dibujo, una gran caricatura del polaco. Bueno, y donde funcionaba la cancha de Platense, el Kramer y Manuel Pedraza. También hay un retrato ahí del polaco. Bueno, y... detrás de provincia para capital, la para ese lado, está también ahí, sí, donde está el Parque Sarmiento. Bienvenidos a mi barrio. Donde era del Tejar, que ahora es Balbín. Exacto. Claro. Y la murga Los Reyes del Movimiento, que es de Saavedra, que en una época la lideraba Pantera. Todos los chicos y chicas tenían en sus capas, tenían el dibujo del escudo platense y la cara del polaco Goyeneche. Que el mito dice que cuando... Yo le hice una de las últimas notas en pleno Mundial 94, estaba muy mal, y bueno, estaba con todos sus pájaros, ¿no? Sus pajaritos, cabecitas negras, cardenales, le gustaban los pajaritos. Cuando murió Goyeneche, a la semana se murieron todos los pajaritos. En el diario que yo trabajaba en Clarín decíamos, bueno, pasa que nadie le da de comer, ¿no? Claro. Por eso se murieron, pero como símbolos lindos. Claro. ¿Qué teléfonos están llamando? A los teléfonos 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Si me permiten agregar algo, creo que el oyente llamaba de la ciudad de Chacabuco. Chacabuco tiene también sus emblemas. Sí, bueno, ¿no? Está Garelo, es uno de los emblemas. Penón, si no me equivoco. Arturo Penón. Oh, qué grande, Miguel. Y Ángel Miguel. Cárdenas. Sí. Y Daniel Pasarela. Ángel Cárdenas era de Chacabuco. Sí, señor. Angelito Cárdenas. Bueno, yo nací en Chivilcoy, ahí está el gran arreglador argentino Galván. ¿Cómo no? Sí, creo que la estamos pasando. Es una pena que nos tengamos que ir. Bueno, como no solo el tango viene el hombre, quiero escuchar una cancioncita en italiano y en inglés un poquito, y ahora cuento de qué se trata. Pero antes quiero decir que también fueron votados por teléfono, no de que no fueron grabados, pero fueron votados San Telmo y Montreal. Llamó un oyente Montreal. Conectado desde Canadá, un argentino que vive en Canadá. Que dice barrio que, de tango. Montreal, no se ría, bueno. No, que hay una movida tanguera que bueno, seguramente... Sí. Bueno, los que tuvimos la suerte en algún momento... viajar un poco por el mundo. En las grandes ciudades hay por lo menos 3 o 4 milongas en cada ciudad. Es así. Sí, sí, sí. En sí. Berlín, bueno, me estaba diciendo Finlandia, un muchacho. Obviamente se sabe, ¿no? Pero en Nueva York, sí, y en sí. Madrid, y en... Pero tango y fútbol es acá, en Buenos Aires, no joda. No, fútbol, anda a... Uruguay, le vamos a al tango. Al Morumbí de San Pablo, a decir esto. No, está bien. Ahí que te concedo. Mike Patton estuvo en la Argentina, escuchemos. Deep down, oh, I see, quiet on me, viene qui, cui vicino a me, adesso. Mike Patton cantando en italiano, ese espectáculo Mondo Cane, que estuvo en Argentina el domingo pasado, fue la última función, una producción de Tribulaciones que comanda Mario De Cristófaro. Fue un golazo. Mike Patton se enamoró de todo el repertorio italiano de las décadas doradas, de la canción italiana de las décadas de 50 y 60. De hecho, este tema, Deep Down, es una composición de Ennio Morricone. Pero bueno, también hace cosas de Toto Modugno, de Fred Bongusto, de Mina, de Gino Paoli. Es muy bueno que el líder de Faith No More haya tomado este estilo de música, que es retro, es de la década de 50, de algún modo es contemporáneo con el tango que estamos hablando, y es una gran música, y yo siempre extraño que se haya diluido en Argentina aquellas grandes baladas italianas. Realmente, sí. Realmente, desapareció estas cosas de los imperialismos, ¿no? De que se perdió todo lo que no es sajón. Y a mí me gusta los sajón también. Bueno, lo hemos dicho. Pero extraño vez, Francia, sí. Extraño Festival Italia. De San Remo, todas esas cosas que sí, llegaban, sí, no se podía no. Ver. Y... Estudio 1. Sí. Claro. Estudio 1. Bueno, estamos acá con Cucuza Castielo y con el negro. ¿De dónde viene tu nombre? Falótico. Y falótico, según mi tío, que es muy mentiroso, dice que... No digas una barbaridad porque... Ahí... No. El mismo nombre te lleva. Claro. Y si no, dicen, son inmigrantes griegos en el sur de Italia. Así que yo estimo que debe ser falóticos, con K. Claro. Pero bueno. Yo le quería preguntar al negro falótico y a Cucuza, que cuando hablamos de esta generación, de los cantores, de los músicos que andan por los 30 y pico, 40 y pico, que muchas veces, digamos, los puentes vienen por gente de otra generación, los puentes a nivel de cómo se formaron como intérpretes, por tipos de otras generaciones que quizás sin darse cuenta los ayudaron a su formación. Sí. Puede ser un Cardei, Dolina con su programa de radio, Lucero me contaba que lo ayudó mucho a su formación, Hernán Salinas, digamos, tanta gente que ayudó sin darse cuenta, ¿no? A esta nueva generación. Yo les quería preguntar en el caso de ustedes, ¿quién los ayudó a desarrollarse? Digamos, ¿quién los marcó, o sea, en el canto del tango? A mí en el canto, en un primer momento el polaco. Como creo que casi todo, por lo menos la generación mía, el polaco fue el que abrió la puerta a por lo menos a mi generación, o por lo menos a todos los que yo conozco, con respecto al tango. No tengo dudas de eso, porque el polaco fue el primero que se acercó a Fito, a Charlie, y de algún modo, viste... Obviamente tenés que tener una semillita y él la germinó. A mí, negro, lo que vos decís es una verdad, creo que casi incuestionable. A mí lo que me da un poquito de... Siempre me da un poquito de cosa que los jóvenes tomaron al último Goyeneche como referente y no tenía nada que ver con el Goyeneche que cantó con Troilo. Sí. Y a mí yo rescato aquel. Me parece que el otro se volvió una especie de caricatura de sí mismo, que es cierto que él fue el único que tuvo, la audacia de decir, bueno, no nos encerremos, cantemos a Mariana Walsh, cantemos un tema de Fito. Exacto. Ahora, la influencia del último hecho creo que no fue buena. No, totalmente, para nada. Ahora sí, sirvió para decir, a ver, este tipo, ¿qué hacía en la década de 50? Lo que pasa es que, puente, de alguna que, forma. Pero que por un lado, si bien... ¿Se entiende lo que digo? Me parece totalmente. Que está muy bien su actitud, pero... Por una cuestión de edad, nosotros agarramos a una cosa. Yo me acuerdo, pero puntualmente, un programa, creo que en Canal 9, que estaba el Gordo Porcel con la camiseta de Racing y Goyeneche con la de Platense, claro, Juanjo, dando pena. Y con Juanjo, sí, sí. Con Juanjo, Juanjo Domínguez. Domínguez. Con Juanjo Domínguez. Sí, después fue rescatado por Solanas y fue tomado por otro público. Sí, sí. Y bueno, también por Lito Nevia, que le da una mano ahí. Exactamente. De todas formas, eso funciona. Pero un puente pero una entrada lo tango, ¿no? Que pasa es que es una entrada puente, al tango. Ese puente, según lo que vos hayas incorporado anteriormente y tus gustos musicales, yo no es por nada, no, pero yo nunca escuché otra música que no sea en castellano, por una cuestión de que no entiendo, si no entiendo no me gusta. Siempre anduve por Víctor Heredia, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, entonces probablemente mi búsqueda en un tipo, cuando escucho al polaco, prendió para escuchar todo el polaco, sí. Claro. No solamente lo último, que sí, como yo creo que es caricaturesco, más allá de que lo que hace con los tiempos y con la verdad que el tipo dice y que es creíble, que es lo más difícil de todo esto, sí. Me parece que es extraordinario. A mí, yo que no soy cantor, me marcó un disco, digamos, en la misma línea que vos decís, el que sacó justamente Lito Nevia de Virgilio Espósito cantando sus propios temas. Sí. ¿Cómo nos marcó? Y eso también fue a los jóvenes, porque yo se lo hacía escuchar a gente mayor, a gente que en ese momento tenía quizás 60, 70 años, y decía, este tipo no canta bien. Y es verdad, tal cual. Pero era solo... Y Jaime Ross me dijo algo, me dice, es el Tom Jobim argentino. Sí, es impresionante. Yo tengo sí, una anécdota con Virgilio de Zárate, y el pianista que yo canté siempre, desde siempre, Matías Álvarez, estudió con él. Entonces, Virgilio tenía un boliche por acá cerca, se llamaba París Tango. Nosotros teníamos 16, 17 años, yo venía a estudiar acá, y fue el primero que hizo un after office. Abría de 6 a las 12 de la noche, 6 de la tarde, íbamos nosotros, pero íbamos nosotros solos, no iba nadie. Entonces teníamos a Virgilio para nosotros. Sí, era muy interesante, era con él, y decía, pibe, vos tenés que hacer... Te decía... Y canté un tema y arranqué. Bueno, y... chicos, se nos fue el programa, lamentablemente, Cucuza, Negro, el Festival de Almagro, muy recomendable. En internet está toda la programación, pero bueno, ya mencionamos un poco las sedes y los artistas. El último mensaje y nos despedimos, dale. ¿Cómo te va? Para mí el barrio más sanguero es Savera, porque Savera estaba el polaco, ¿no? Y bueno, es tango, Savera para mí es tango. Bueno, te habla Daniel de Chacabuco y bueno, muy lindo programa. Sí, buenas noches. Un saludo a toda la gente de Flores Negra. Habla Norma, la negra de Flores. Un cariño y bueno, está muy interesante interpretar lo que dicen. Bueno, muchas gracias a todos. Pongamos de fondo un disco que salió que es espectacular, dedicado a Lero Falótico, que nos gusta la música en inglés. Un disco que de Jimi Hendrix del 1968 en San Francisco, que hace una versión de Like a Rolling Stone, que es un clásico de Bob Dylan. Alguna vez fue votada esta canción como la más bella de todo el rock de todos los tiempos, y realmente la versión es muy linda. Bueno, nos vamos, señores. Gracias, Cucuza. A ustedes. Gracias, Negro. Señores, un abrazo grande, que tengan una buena semana y gracias, chicos, por venir. A ustedes, Mariano. A ustedes. Andrés. Chao. Gracias. Chao. Jimi Hendrix. Once upon a time, you're dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. But then you people call, say, but where it's all, you're bound to fall, and you thought they were all. I'm kidding you. Quiero decir que la producción de Flores Negras se va a El Imaginario. ¿Dónde queda El Imaginario? ¿En qué barrio, señores? Almagro, Guardia Vieja y Bulnes. Me quería acordar de este detalle. Seguimos en Almagro. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.